porque no quiero volver a ser el tonto de ayer. Es que no voy a callar y te hablaré de cosas que no olvidarás. Quizás te duela oír lo que siento. Que guardaremos tú llorar.